Rock alternativo. Y más. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Bienvenidos, criaturas del espacio profundo. Hoy abrimos submundo, desplegando velas solares y apuntando el espolón de nuestra nave hacia el corazón palpitante de la Space Opera. Ese género que es un universo entero, donde los héroes se chamuscan con fuego láser, los villanos huelen a ozono y las emociones explotan como una supernova. Lo que empezó como aventuras pulp acabó convirtiéndose en mitología moderna. Antes de seguir, dejemos claro algo. Hoy no vamos a hablar de Star Wars ni de Star Trek. Son importantes, pero están tan sobadas que parecen cintas VHS de la sección de adultos de un antiguo videoclub. Hablaremos de obras menos conocidas, pero no menos importantes. La Space Opera nació en panfletos de imaginación desbocada, viajes más veloces que la luz, batallas que no caben en un sistema solar y dramas familiares que harían llorar a un cyborg. Con el tiempo, el género creció. Se volvió político, melodramático y filosófico, todo a la vez. Porque la space opera es un cóctel, ciencia ficción, western y tragedia griega, pero flotando en gravedad cero. Y en el origen de esta locura luminosa está Flash Gordon, cohetes de hojalata, planetas bizarros, villanos con capas de colores y héroes de mandíbula perfecta. Sin Flash Gordon, el universo friki no existiría tal y como lo conocemos hoy. Del cartón piedra pasamos al desierto sagrado de Dune. Gusanos gigantes, profecías enigmáticas, conspiraciones milenarias y una sustancia que mueve imperios enteros. Una space opera tan densa como un pulsar. Claro que cuando el género se pone intenso, aparece la parodia definitiva, Spaceballs, la fuerza transformada en una broma, un loro oscuro con casco XXL y la galaxia convertida en chiste cósmico. Y en nuestro rincón del cosmos también brilló la saga de los Arnar, aventuras estelares con apellido de expresidente, imperios renacidos, planetoides huecos y una épica cañí que cruza el hiperespacio sin complejos. Otra raíz profunda del género es Lensman. Doc Smith escribió sobre imperios galácticos, batallas mentales y guerras colosales cuando nadie sabía ni cómo se dibujaba un cohete, el antepasado de toda space opera moderna. Y no olvidemos que la space opera también se juega. En los videojuegos, el imperio galáctico se controla con un teclado. Dune 2, de 1992, padre espiritual de los juegos de estrategia modernos y renacido hoy en Dune Spice Wars. Después llegó StarCraft, con disciplinadas batallas, No Man's Sky, con su exploración infinita, y Starfield, que te da una galaxia entera para perderte en ella. Si hablamos de juegos de mesa, el universo cabe en cajas enormes. Existe un juego llamado directamente Space Opera, que convierte la galaxia en un tablero estratégico. Y no olvidemos los juegos oficiales de Dune, repletos de intrigas extrañas y traición política. También tenemos el mítico Terraforming Mars, donde colonizaremos el planeta rojo con estilo. Y, por supuesto, Warhammer 40.000, donde el futuro es tan oscuro que necesitarías una supernova para ver algo. Ajustad la gravedad artificial, encended los escudos, respirad ese aroma a circuito recalentado y aventura estelar. Esto es Submundo, Space Opera. Y con todo este viaje por galaxias ocultas, novelas de kiosco que abrían portales y sagas que sobrevivieron a la tinta barata, toca bajar un poco las revoluciones. No es casual que uno de los grandes arquitectos del imaginario espacial moderno fuera David Bowie, un artista que entendía antes que nadie que el cosmos era una metáfora perfecta para hablar de identidad, deseo y extrañeza. Y cuando ese viaje interior se cruza con la elegancia fría y emocional de Pet Shop Boys, nace algo como Space Boy, un astronauta que no conquista galaxias, sino que flota vulnerable en el espacio emocional. Preparad los motores de salto, criaturas, que lo que viene no cabe en un solo sistema solar. Donde todo es raro, menos tú. Tú solo finges. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange. especia que extiende la vida. Especia que expande la conciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes, a quienes la especia ha venido mutando durante 4.000 años, utilizan el gas de especia naranja que les confiere la facultad de plegar el espacio. Es decir, de viajar a cualquier lugar del universo sin necesidad de moverse. Así. He olvidado decir algo. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Un planeta yermo y desolado cubierto por inmensos desiertos. Escondido entre las rocas de estos desiertos se encuentra un pueblo conocido como los Fremen, que desde tiempos remotos sostienen la profecía de que un hombre ha de llegar, un Mesías, que habrá de conducirlos a la verdadera libertad. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune. ...1965... el mundo dividido en dos bloques, la carrera espacial en marcha y Rachel Carson avisando del desastre ecológico. Y justo entonces, Frank Herbert publica una novela sobre un desierto alienígena, gusanos gigantes y una droga llamada melange. Dune. Nadie imaginaba que sería la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Lo curioso es que todo nació cuando Herbert trabajaba como investigador para el gobierno en las dunas de Oregón. Vio montañas de arena avanzando como olas que devoran bosques y carreteras. Y de ahí imaginó Arrakis, un planeta desértico, donde el agua vale oro y bajo la arena se esconde la especia. La melange alarga la vida, permite ver el futuro y hace posible viajar entre estrellas. Quien controla la especia, controla el universo, como el petróleo en plena Guerra Fría. Dune es, ante todo, space opera. Herbert, periodista y experto en política, construyó un imperio galáctico con casas nobles conspirando, religiones enredadas en profecías y batallas que se libran tanto con naves colosales como con silencios calculados. Pero lo revolucionario fue que Dune es ecología pura, un planeta tratado como un sistema vivo. Los Fremen dominan la escasez de agua, usan desfiltrajes y honran la humedad del cuerpo. Y el dilema moral. Terraformar Arrakis destruiría a los gusanos. Y sin gusanos no hay especia. Y tampoco imperio. Aparece Paul Atreides, joven noble, entrenado por las Bene Gesserit, una orden de monjas brujas con visiones de futuro. Parece el típico Mesías, excepto que Herbert odiaba a los salvadores. Dune es una advertencia contra la adoración ciega al líder. Paul se convierte en Muad'Dib, guía a los Fremen, vence y desata sin querer una yihad galáctica. Un destino que debe venir, pero que no puede detener. Herbert se inspiró en Lawrence de Arabia y en el Mahdi sudanés, outsiders que se vuelven símbolo. Pero no glorifica, muestra el precio del fanatismo. Dune fue rechazada por 20 editoriales, hasta que la publicó una empresa de manuales de coches. Y luego llegaron los premios Hugo y Nebula, millones de copias y un mensaje adelantado a su tiempo, la ecología como destino político. Hoy, con la crisis climática, Arrakis suena más real que nunca. La especia es el petróleo y los Fremen los pueblos colonizados. Y claro, el cine no tardó en mirar hacia Arrakis. Lynch lo filmó con barroquismo febril. Extraño, fallido para muchos, pero imposible de olvidar. Décadas después, Villeneuve devolvió la solemnidad al desierto. Planos lentos, arena infinita y un tono que por fin respira Herbert. Aunque la película más mítica fue la que no existió, el Dune de Jodorowsky. Moebius, Giger, Dalí, Pink Floyd y un sueño que quedó solo en bocetos, pero aún parecen mensajes de otra dimensión. Herbert ya lo dijo, la función más elevada de la ciencia es entender las consecuencias. Y esa debería ser la única brújula en medio del desierto. Arrakis nos recuerda que el poder deslumbra, pero siempre cobra su deuda, y que la fina arena puede tragarse a quien no sabe escucharla. Arrakis no está tan lejos como parece. Cambias los gusanos gigantes por carreteras infinitas, bajas un poco la gravedad y acabas en Pal Desert, un territorio donde el calor distorsiona el aire. Allí las guitarras rugen como si salieran de las dunas y la arena no guarda profecías, pero sí un eco eléctrico que lo devora todo. De ese paisaje seco nació el sonido áspero de Queens of the Stone Age. Riffs que avanzan como un gusano enfurecido, ritmos que recuerdan a una tormenta de arena y una estética que mezcla hipnosis, sudor y polvo. Así que, después de caminar por desiertos alienígenas, paseamos en coche por uno en la Tierra. Subimos el volumen para escuchar Go with the Flow. Dune es Star Wars para Darks. Hay literatura que habita en los kioscos de barrio. Entre tebeos del oeste y chicles de menta surgió una puerta a Venus, al siglo XXV y a un éxodo humano que todavía hoy late en las estanterías. El responsable fue Pascual Enguídanos, escondido bajo el seudónimo anglosajón George H. White, porque en la España de posguerra, si querías escribir aventuras espaciales, tenías que hacer creer al lector que venías de Iowa. La editorial valenciana, resucitada tras la guerra, publicaba héroes de puñetazo fácil y moral rígida. En Guídanos ya trabajaba allí, con su seudónimo, escribiendo novelas bélicas. En 1952 propuso publicar ciencia ficción y le miraron como si quisiera construir un cohete. Pero insistió, insistió como un hombre que sabe que el universo cabe en un bolsillo si se pliega bien. Así nació la colección Luchadores del Espacio, en cuadernillos baratos, de esos que dejaban tinta en los dedos, pero galaxias en la cabeza. En las páginas de esta primera novela, publicada en 1953, llamada Los hombres de Venus, aparece Miguel Ángel Aznar de Soto, piloto español de la ONU, con un ilustre apellido, que investigaba platillos volantes para la AIO, una organización que cazaba extraterrestres en los años 70. Su primer contacto con los Zorbos, los hombres grises de Venus, marca el tono de la saga. Ciencia ficción mediterránea con estructura de serie pulp, pero cargada de ideas enormes. Un piloto renegado, aldeas destruidas en el Tíbet y seres sin corazón ni pulmones. Lo divertido es que en Guídanos hizo algo muy ibérico. Mezcló espionaje, guerra mundial y extraterrestres como quien hace una tortilla con lo que queda en la nevera. En una de las primeras novelas aparece un piloto renegado llamado Alfredo Cruz, totalmente ajeno al fútbol. Pero años después, los lectores juraban que era un guiño premonitorio a otro Cruz más célebre. En Guídanos siempre negó conocer el nombre, lo que alimentó aún más el mito. La relación con Editorial Valenciana no fue precisamente diplomática. En Guídanos empezó a escribir también para Bruguera, y aquello provocó un drama digno de cualquier space opera. La editorial lo acusó de traición interplanetaria y le obligaron a cambiar su seudónimo para que no contaminara sus otras colecciones. Años más tarde, los fans de la saga debatían si George H. White era uno, dos o tres autores distintos. Después del primer libro, en Guídanos propuso algo que parecía imposible para un mercado de novelitas baratas: continuidad, una verdadera saga. La editorial dudó, pero accedió. Y entonces el universo se expandió. Todo relatado a una gran velocidad narrativa y con una capacidad increíble de síntesis. Venus dejó de ser solo un destino exótico para convertirse en un planeta oprimido. Ideas tan sorprendentemente modernas como una ciudad de cristal, robots autónomos, un cerebro electrónico que extermina a sus creadores por pura eficiencia lógica y el autoplaneta Rayo, una nave mundo construida para abandonar el desastre. Después de 4 siglos de hibernación, los protagonistas despiertan en el año 2402. La Tierra ya no es la que dejaron. Aznar se convierte en una fuerza mitológica, liderando ataques impensables con torpedos terrestres en Yakutsk. Es una metáfora extraña, pero funciona. El pasado rescatando un futuro torcido. Una raza alienígena destruye la Luna con una bomba W. La humanidad entra en pánico. Los líderes quieren rendirse. Aznar decide no hacerlo. Organiza un éxodo. 6.000 personas elegidas al azar. Sin políticos, sin generales. Solo humanidad vulnerable, buscando otro mundo desde el planetoide Rayo. Ese final, que en realidad es un principio, convirtió la saga en una leyenda y permitió que se escribieran otras 27 novelas, además de las 5 primeras. Una tragedia cósmica escrita en cuadernillos de 30 pesetas. La saga saltó a los tebeos en 1959, con Hazañas de la Juventud Audaz, donde en Guídanos era el guionista y Matías Alonso dibujaba. En los 70 regresó al cómic dentro de otra colección, también llamada Luchadores del Espacio, dibujado por Antonio Guerrero, con una estética más afilada y casi psicodélica, pulp en estado puro. Del kiosco a Venus, de literatura desechable a tesoro nacional. Y entre tanto polvo interestelar, con esa misma épica, ingenua y gloriosa, asoma un destello curioso. Porque muchos años después, Naitho Cidonia de Muse recogería ese mismo tono. Un guiño musical contemporáneo que parece responder, desde Marte, al espíritu pulp de los Aznar. We'll be right back. aquí no vienes a sanar, vienes a disfrutar del desastre. Saludos, criaturas del espacio profundo. Continuamos en Submundo, ese rincón oscuro de la radio donde exploramos lo que nadie más quiere tocar. Ahora es el turno de las batallas estelares que puedes controlar desde tu sofá o desde una mesa llena de dados y miniaturas. Los desarrolladores de videojuegos y de juegos de mesa no podían quedarse con los brazos cruzados ante semejante buffet de posibilidades. Empecemos por el principio, 1992. El año en que Dune 2 cambió para siempre los videojuegos de estrategia. Considerado el padre espiritual de los juegos de estrategia en tiempo real, Dune 2 sentó las bases de lo que hoy conocemos como RTS, Real Time Strategy. Tres casas, un planeta desértico llamado Arrakis y una sustancia más valiosa que el oro, la especia. Pero lo realmente revolucionario fue la mecánica. Dune 2 te obligaba a gestionar recursos en tiempo real. Nada de turnos, nada de pausas para pensar. Conceptos que hoy nos parecen obvios, pero que en 1992 eran una locura. Pero si hablamos de estrategia en tiempo real, no podemos ignorar a StarCraft, que llegó en 1998 y montó un drama galáctico en tres actos: Terran, Zerg y Protoss. Tres campañas que se cruzaban entre sí, una verdadera telenovela interplanetaria. En el centro de todo, Sarah Kerrigan, soldado Terran, traicionada, devorada por el enjambre y renacida como la temible Reina Zer. Pero si lo tuyo no es conquistar galaxias, sino simplemente perderte en ellas, entonces tienes que probar No Man's Sky. Un universo tan grande que es literalmente imposible de recorrer. Generación procedural llevada al extremo. Perfecto para sentirte insignificante en la inmensidad del cosmos. Aquí tienes absoluta libertad para viajar entre mundos, establecer bases y forjar tu propio destino entre las estrellas. O para pasar 3 horas decorando tu nave espacial. Prioridades. Ahora bien, si prefieres la experiencia táctil de un tablero real y dados que puedes lanzar con ira, los juegos de mesa también tienen su ración de Space Opera. Empezando por un juego llamado Space Opera, literalmente. Especies alienígenas compitiendo por la supremacía galáctica después de una plaga devastadora. Gestión de recursos, batallas espaciales épicas, todo lo que necesitas para pasar una tarde de domingo marciana con tus amigos. Y claro, no podemos hablar de juegos de mesa de Space Opera sin mencionar el juego oficial de Dune, el original de 1979, reeditado en 2019. Es legendario. Alianzas, traiciones, puñaladas traperas, pactos que puedes romper cuando más te convenga, básicamente un juego perfecto para descubrir quiénes de tus amigos son unos traidores. Y finalmente llegamos al lado oscuro. Al futuro más sombrío que la ciencia ficción ha imaginado. Warhammer 40.000, milenio 41, una galaxia sumida en guerra eterna. Marines espaciales, alienígenas senos, hordas demoníacas, un wargame de miniaturas donde coleccionas, pintas y lideras ejércitos, en batallas tácticas explosivas. Tecnologías superavanzadas que están decayendo, imperios humanos en ruinas. La frase promocional lo dice todo. En el futuro lejano, solo hay guerra. Un tono grimdark tan oscuro que harían falta varias supernovas para iluminarlo un poquito. Desde Dune 2 hasta Warhammer 40.000, la Space Opera ha conquistado tanto las pantallas como las mesas de juego, permitiéndonos a nosotros, simples mortales, sumergirnos en universos enteros llenos de aventura. Cuando crees que dominas la galaxia te demuestra que solo eres otra ficha en el tablero. Al final, entre imperios, traiciones y planetas imposibles, lo único seguro es que juegues donde juegues, las estrellas siempre tienen otros planes. Para cerrar esta travesía por galaxias en guerra, dejemos que suene Supernova Ghost Pop, de Power Band 5000. Porque no hay mejor forma de despedirse de una ópera espacial que con esta canción que nos recuerda que el universo es ruidoso e impredecible. Sangre fresca. Nuevas voces. Viejos fantasmas. Esto acaba de empezar. Hoy recuperamos nuestra sección Sangre fresca. Y aquí no solo hablamos de bandas totalmente nuevas, sino de reinventarse. De proyectos que cambian de forma sin perder el pulso. Hola, buenas. Soy Maxi, el bajista de Rifcia. Hola, muy buenas a todo el mundo. Soy Antonio, batería y percusionista de Driftia. Hola, soy Marta, percusionista de Driftia. Hola, el guitarrista. Riptia nace en Fuenlabrada en 2017. Dos amigos, varias obsesiones compartidas, el post-rock, la psicodelia y músicas de lugares distantes. A Iván a la guitarra y a Maxi al bajo se une Felipe 17, batería de Perras Salvajes y multiinstrumentista de Amor de Madre. Más adelante también se unirán al proyecto Víctor Mínguez a la percusión y Trumi al saxo. Al principio se llamaban Amasig, nombre identitario. Amasig significa hombre libre. Y poco después llega Riftia, un nombre con varios posibles significados, como región del riff, como célula musical o tal vez como gusano marino. En 2018 publican Kneeling at the Feet of Time, cuatro temas, cuatro estados, cuatro recorridos que se expanden. En esa etapa contaban con las voces femeninas de Laura Walton y Lila Rills. En esencia son tres miembros fijos, pero ha habido más colaboraciones. Riptia es un proyecto abierto. Un grupo que admite mutaciones y colaboraciones. Como la realizada con 3K Media Lab, elaborando los visuales para varios conciertos de la banda. Y ambos locutores aquí presentes participamos en ese proyecto. Recuperando una técnica artesanal casi olvidada, el Liquid Light Show. Proyecciones analógicas, aceites, tintes, luz viva. Nada de pantallas dóciles. La imagen mutando al ritmo de la música. Como en los años 60, como cuando un concierto era también un experimento visual. En 2020 llega Te Digidaki, dos temas, dos continentes, un EP hecho en plena pandemia. Fuenlabrada, Alicante, Canberra, tres puntos del planeta y un solo pulso creativo. Te Digidaki suena a palabra ancestral, a respiración circular. Musicalmente, el EP es más austero, menos expansivo que el trabajo anterior. El post-rock sigue ahí, pero más contenido. Después, silencio. 5 años, un paréntesis hasta 2025. Riptia vuelve. Ensayos, nuevas ideas. Hoy Riptia sigue transformándose, incluso ahora con un nuevo proyecto en formato acústico. Otra vuelta de tuerca. Y además, el próximo mes de febrero colaboran en una exposición de apoyo a Palestina junto con el colectivo Artistas del Sur en el CEART de Fuenlabrada. Actualmente, la voz es Julia, un cambio más dentro de una identidad que se mantiene viva. Escenarios otra vez, La Pollina en Fuenlabrada, compartiendo noche con Derbis Motoreta, Burrito Cachimba. Luego Salas, Parla, Madrid, La Maquinaria vuelve a girar. Hoy Riptia es pop rock, progresivo y étnico. Psicodelia sin nostalgia, percusión tradicional, experimentación constante. Un proyecto local con mentalidad global. Sangre fresca, no porque empiecen ahora, sino porque no han dejado de transformarse. Y antes de continuar, tenemos unas palabras de Maxi, bajista de Riptia y también compañero de Radio Utopía. Desde Riptia mandamos agradecimientos a Submundo y deseos de viajar de nuevo sobre este Saihuluz músico visual junto a Fernando y Maite. Ningún grupo más adecuado que Riptia para poner banda sonora a este programa dedicado a la space opera. Aquí, al igual que en Dune, el desierto no solo es paisaje, es memoria y conflicto. Os dejamos con la canción Te Digidaki, sus ritmos y su trance hipnótico, donde lo cósmico y lo tribal se funden en una misma idea de resistencia y supervivencia. We'll be right back. existe. Sí existe. Si existe un bicharraco digno de ser mencionado en un programa como Submundo, ese es el Riftia Pachiptila. Un gusano gigante. Viven en grandes grupos en las profundidades del Océano Pacífico. Toleran condiciones extremas, altas temperaturas y grandes concentraciones de sulfuro. Como otras formas de vida que prosperan alrededor de las fumarolas, estos gusanos gigantes han desarrollado adaptaciones bioquímicas, gracias a las cuales pueden vivir sin luz solar. Pueden crecer hasta una altura de 2,7 metros, pero los hay más pequeñicos, como de 1,50 o así. Os preguntaréis qué es lo que me pasa en la voz, y es que hace rato que necesito ir al baño. Aquí seguimos en Submundo. Cuentos para no dormir. Presentamos por primera vez en la radio las asombrosas aventuras interplanetarias de Flash Gordon y Dale Arden. Estas emocionantes aventuras llegan a ustedes tal como se publican cada domingo en The Comic Weekly, el suplemento ilustrado más grande del mundo del humor y la aventura. Volando alto sobre la Tierra, cómodamente sentado en un avión gigante, Flash Gordon, atleta de fama internacional, mira con admiración al otro lado del pasillo a Dale Arden, la encantadora joven compañera de su viaje aéreo. Las mentes de ambos están concentradas en la terrible destrucción que durante muchos meses se ha estado acercando a la Tierra con una velocidad terrible. Un nuevo planeta se precipita a través del espacio directamente en la trayectoria de la Tierra. Parece un día tranquilo, ¿verdad, señorita Arden? Sí, aunque no puedo dejar de pensar en ese planeta del que hablan los periódicos. Dicen que viene directo hacia la Tierra. Seguro que los científicos encontrarán una solución. No hay que preocuparse antes de tiempo. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Sujétese! ¡Hemos perdido el control! ¡El avión cae! El avión se tambalea en un picado en barrena. Los músculos entrenados de Flash Gordon lo llevan al otro lado del pasillo hacia la chica asustada. La recoge en sus brazos y salta libre del avión que cae. Y tirando del cordón de apertura de su paracaídas, se desliza hacia la Tierra. ¡No tengas miedo! ¡Nos salvaremos! Gracias, Flash. Estoy bien, creo. Aterrizan en un campo solitario, rodeados de humo y silencio. Frente a ellos, una torre de acero se levanta como un dedo apuntando al cielo. ¿Dónde estamos? Parece un laboratorio. Tal vez haya alguien que pueda ayudarnos. ¿Quién os entrar en el laboratorio del doctor Zarkov? Espías, venís a robar mis secretos. Espere, acabamos de caer de un avión. No queremos hacerle daño, doctor. Sé quién eres, Flash Gordon, el atleta más grande del mundo, pero tu fuerza entrenada no te salvará. Solo mi mente, la del doctor Zarkov, el científico, puede salvaros. El destino os ha elegido. Estoy a punto de despegar. hacia el nuevo planeta que amenaza la Tierra. ¡Subid al cohete! Pero, doctor Zarkov, ¿está usted loco? Flash, para. Nos apunta con un arma. La ciencia no espera a los cobardes. Moriremos por la ciencia. La nave cohete se eleva como un trueno plateado, abriendo el cielo en dos con su estela de fuego y humo brillante, mientras que la Tierra se hace pequeña como una canica azul que se aleja entre las sombras del espacio. ¡Al nuevo planeta! ¡Nosotros tres salvaremos la Tierra! ¡Sujétate fuerte, Dale! Velocidad de la luz. Atravesamos el vacío. Pero el espacio tiene su propio poder. Los instrumentos se vuelven locos. El timón vibra. Los indicadores giran sin sentido. La atracción gravitacional del nuevo planeta los sujeta, arrastrando la nave. ¡Nos atrae! ¡No puedo controlar la nave! ¡Chocaremos en 5 segundos! ¡Cuidado, doctor! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Ah! El cohete golpeó el planeta. El doctor Zarkov y Dale son arrojados de la nave, inconscientes. Flash es lanzado fuera de los restos y aterriza sobre sus pies ilesos. Dale, ¿estás bien? Sí, creo que sí. ¿Dónde estamos? Bienvenidos al planeta Mongo. Así comienza la gran aventura de Flash Gordon, Dale Arden y el Dr. Zarkov, tres humanos perdidos en un planeta donde la ciencia y la tiranía se confunden, donde reinará el nombre de Ming, el despiadado. La historia continuará en Submundo. Boldly go where no man has gone before. Y así, criaturas del espacio profundo, después de encontrar desiertos cósmicos, planetoides huecos y héroes que nunca leen la letra pequeña, toca empezar el descenso. La space opera siempre parece enorme. Planetas que no caben en un mapa. Imperios que duran milenios. Y naves que hacen más ruido que una concentración ultra en Ferraz. Pero en el fondo, todo va de lo mismo. Gente corriente intentando entender un universo demasiado grande, haciendo lo que puede, a veces mal y a veces muy mal. Eso es lo atrayente del género, que detrás del brillo del láser y de los gusanos XXL siempre hay una emoción que sostiene toda la aventura. Llamadlo curiosidad, miedo, ganas de escapar o simple necesidad de encontrar un sitio donde respirar. Por muy gigantesca que sea la galaxia, lo que nos salva nunca es la tecnología, ni la profecía, ni el héroe de mandíbula cuadrada. Lo que nos salva es seguir avanzando, incluso cuando el camino no está explorado. Las grandes historias nacen así, de pasos pequeños en medio del vacío, de seguir, aunque no sepas hacia dónde. Porque en la space opera, como en la vida, ninguna estrella se enciende si no la miras. Ninguna nave despega si nadie se atreve a pulsar el botón. Así que gracias por viajar con nosotros, por compartir esta travesía entre mundos raros, héroes improbables y melodías que flotan en microgravedad. Vamos plegando las velas solares. Cerramos escotillas y ajustamos la presión atmósfera cero. Hasta el próximo salto, criaturas, donde haya una historia, una sombra extraña o una estrella que parpadea demasiado, allí estará su mundo. Buen viaje y recordad, incluso en la oscuridad del espacio, siempre hay alguien que escucha. ¿Has escuchado? Submundo.